del análisis de las mesas sobre constitucionalidad de la reforma, concentrándonos en los defensores de las iniciativas de Calderón, llama mucho la atención los tipos de argumento que utilizan. Uno de ellos es minimizar el valor de la misma Constitución. Se dice que no hay que divinizarla, que no hay que hacer de ella un fetiche, que se puede cambiar, por supuesto. Nadie está diciendo que no se pueda cambiar. El hecho es que no se propuso una reforma a la Constitución, lo cual implica que lo que se propuso debe ajustarse a la Constitución que realmente existe al día de hoy. Me parece, en el extremo más grave, muy preocupante que una persona que reconocemos tanto y que valoramos tanto por lo que ha aportado al constitucionalismo en el país como Miguel Carbonell, diga que las iniciativas, pues sí, tienen aspectos que violentan la Constitución pero que no causan perjuicio. Esto es inconcebible. El solo hecho de aprobar algo contra la Constitución causa un perjuicio a todo el sistema nacional, porque pone en entredicho precisamente el que exista un criterio superior como es la Constitución. Un segundo nivel de discusiones es jugar con las palabras y poner en duda que hay distintas formas de entenderlas y entonces cualquier interpretación vale. Y entonces por eso podemos entender que vino toda una serie de intervenciones sobre qué es dominio directo, qué es explotación, qué es exclusividad, y prácticamente se dice, bueno, pues hay distintas interpretaciones. Y además se establece en los defensores de la reforma que el Congreso es intérprete de la Constitución, de manera que si el Congreso vota a favor de las iniciativas, eso sería suficiente para decir se aprobó una de las muchas interpretaciones y con eso no hay ningún problema. Pero sí hay problemas. Primero, porque efectivamente, desde el momento de la expropiación petrolera, ha habido distintas iniciativas para que regresen las industrias privadas al petróleo mexicano, y siempre ha sido utilizando estos juegos de palabra. Y eso ha obligado a que se vaya reformando constantemente la Constitución para ir cerrando cada una de esas posibilidades. Por ejemplo, se decía, bueno, no me des la propiedad, dame solo una concesión. Entonces se modifica la Constitución para expresamente decir, no se otorgarán concesiones. Si nos vamos a esta posibilidad de interpretar, que hay distintas posibilidades de interpretación y el Congreso puede elegir la que quiera, nos estaríamos poniendo en el mismo supuesto de la administración de George Bush, que dice, bueno, hay distintas formas de interpretar que es tortura, entonces yo puedo decidir que lo que hago no lo es. Esto es puede parecer exagerado, pero es exactamente el mismo tipo de argumentación. Y lo que ellos omiten decir es que, habiendo distintas interpretaciones posibles, se debe elegir la que más protege el interés general. Y en el caso de la industria petrolera, la que más protege el interés general es la que establece el mayor control del Estado sobre la industria. Y finalmente, el punto se ha concentrado mucho en el artículo 27 constitucional, que es un artículo que habla de propiedad, del derecho de propiedad sobre cosas y sobre recursos, sobre las empresas, pero se omite hablar del artículo 28. El artículo 28 es la última reforma en materia de petróleo que existe en nuestro país, desde el año 83, que es precisamente se estableció como la puerta final para impedir cualquier interpretación creativa o novedosa que permitiera el regreso del capital privado al sector petrolero. Y esta reforma lo que hace es decir, bueno, el artículo 28 prohíbe los monopolios, es decir, que un solo actor económico tenga la exclusividad de un área de la economía. Pensemos en que una sola compañía tuviera la telefonía o una sola compañía tuviera la televisión, eso es un monopolio. Y después establece que el Estado realizará una actividad exclusiva en ciertas áreas de la economía, pero por decisión soberana de el constituyente no se le aplicará esta prohibición de monopolio, que se dice expresamente, no se considerará monopolio. Con esto queda claro que lo que está haciendo el Congreso es decir, en el área económica, por eso no habla de industria o actividades de la industria, sino el área económica, es decir, toda la rama industrial del petróleo, hay un solo actor, eso significa exclusivo, que no hay otro más, y ese actor es exclusivamente el Estado. Así que, con una mirada honesta a la Constitución, no hay ninguna duda, no hay posibilidades distintas de interpretación honestas. simplemente hay respetamos o no respetamos el marco constitucional. Podemos estar en desacuerdo. Uno de los ponentes decía es que es irracional que la Constitución regule la materia económica y que el Estado se meta a la economía. Tiene todo el derecho de creerlo, pero el camino honesto no es buscar interpretaciones tramposas, sino presentar una reforma constitucional.